más. ¿Cuántas personas en la cárcel detenidas están? Y la justicia sigue ciega y no les quiere mirar. No nos vamos a callar. Generación suicida, bueno, la verdad es que empezamos ahí con unos problemillas a nivel técnico, que nos salta el ordenador para arriba, para abajo, el botón para arriba, para abajo, y nos distorsionamos y todo este tipo de cosas, pero bueno, ya estamos aquí, programa Generación Suicida, como todos los domingos, ya sabéis, de 12 a 14 horas en directo en Revi Rock Studios, en Revi Radio. El que os habla, Charlie Rock and Roll, y evidentemente aquí, Mr. Oscar de Vega. Espérate que te enciendo y estas cosas ahora mismo, ¿eh? Sí, ya estoy, vale. Ya estás, ya pues estás. Nada, como de los domingos, un domingo más. Y que bueno, que para nosotros no hay rollo de vacaciones ni nada, tío. No, nos hemos venido, tío. Sí, la verdad es que la Semana Santa nos la hemos saltado por el forro y este tipo de cosas, ¿eh? Es que además, como esto nos divierte, es el problema. Que venimos encantados de pasar 2 horas con vosotros escuchando música. Y bueno, pues a ver qué da el programa de hoy de sí, ¿no? Yo creo que va a estar también muy entretenido, bueno, variadito y de todo. Va a estar muy entretenido, evidentemente, musicalmente. Y bueno, hay que decir que no hemos anunciado toda la entrevista que teníamos hoy, porque, bueno, la verdad es que ha habido algún problemilla y tal, teníamos que confirmar, no confirmar, y estas cosas de que la Semana Santa, las familias y demás, pero hoy sí lo confirmamos directamente que tenemos al Dual, además. Sí, que viene al Dual, que, bueno, tiene muchas cosas que contar y nosotros mucho que preguntar. Muchísimo, además, muchísimo. Que, bueno, ya se sabe, ¿no?, que la gente desconecta mucho para eso están las vacaciones. Ahí está, exactamente, claro, ¿eh? Le tiraremos de la lengua, vendrá más o menos sobre la 1:10, la 1, y tendremos una hora donde pondremos mucha música. Ahí le entrevistaremos, le tiraremos de la lengua, y la verdad es que es una entrevista, yo desde luego, interesante. Y bueno, lo que suena, evidentemente no puedo evitar pincharlo, y lo seguiremos pinchando muchas veces, en Verso Pride, esta banda madrileña que estará el día 24 de este mes en el maratón de correr Radio Rock and Roll, o Rock and Roll Maratón, que se va a celebrar aquí en Madrid, un maratón que se celebra durante en las calles de Madrid, y donde hay diferentes bandas tocando en diferentes escenarios. Pues bueno, pues ahí van a estar en Beso Pride. Ya os iremos diciendo también la fecha concreta y el sitio. Pero bueno, ahí estaba sonando este tema, en Beso Pride, que cuenta con Ceci a la voz. Y que, bueno, la verdad es que nos pone la piel de gallina. Ya en su momento lo hablamos, y yo creo que es una banda potente, de sonido como muy alternativo, muy contundente, y que yo creo que puede gustar, y que gusta, ¿no, don Oscar? Aunque sea diferente de lo que habitualmente solemos pinchar, ¿verdad? No, pero sí que entra toda esta música, ¿no? A mí, yo le he visto ahí un puntito a los Pearl Jam a esta canción, y bueno, suenan tremendos, tío. Yo al principio pensaba que era una banda que habías puesto, porque como hemos tenido esos fallidos, digo, no, tío, es sí. Impresionante. Bueno, este tema pertenece a su último EP, su segundo EP, y bueno, vamos a dejar que suene entero, porque nos hemos puesto a hablarlo, y ahora seguimos comentando, ¿vale? Que nos enrollemos como las persianas. I'm sorry. For all the things I've done, for all the days I lost, you know I'm sorry. Bueno, yo creo que pone la piel de gallina, ¿no? Hay que decir que, bueno, desgraciadamente ya sabéis que el cantante que grabó los dos primeros EP, este último EP y el anterior, pues desgraciadamente falleció. La verdad es que nos pone la piel de gallina a todos los que seguimos a la banda. Y bueno, Ceci ha sustituido a esta voz, y en este tema están las dos voces compartidas, la grabación y de uno y de otro, lo cual te pone la piel de gallina. Y sobre todo estamos hablando de Sorry, es un tema pues yo creo que muy especial. La verdad es que ahí está, Embers of Pride, el día 24, lo tengo por aquí, porque os decía, no sé exactamente cómo se llama esto del maratón, porque yo sé que queda mal, pero es que yo de deportivo tengo poco, ¿eh? Pero vamos a decir, se llama el Zurich Rock and Roll Running Series de Madrid, o sea, el 24 de abril, pues un maratón que se va a celebrar aquí en Madrid, y donde además se pueden ver diferentes bandas de rock and roll, y bueno, y Embers of Pride están ahí. Bueno, ahí está sonando Embers of Pride, de fondo también. Y bueno, hay que decir que Ceci, la cantante actual, solamente tenemos este tema para poder escuchar y devorar. Como veis, banda contundente, potente, brutal, y bueno, yo creo que, bueno, que la verdad es que nos pone la piel de gallina. Mirad aquí la voz anterior. Álvaro Cobos. Y mirad qué voz, qué voz. Pero bueno, que nos enrollemos como las persianas. Y bueno, ya sabéis, 24 de abril en Verso Pride. Habrá muchas bandas. Nosotros estaremos atentos y os diremos dónde tocan y la hora que tocan y este tipo de cosas. Yo intentaré estar ahí al pie del cañón. Que bueno, seguimos Generación Suicida. Don Oscar, vamos a continuar. Y bueno, que por aquí tenemos un montón de CDs, así que tenemos que continuar. Así que dale, ¿no? Dale, dale. A ti te pasa como a mí, que vemos la palabra maratón y ya no leemos. En fin. Bueno, pues suena distinto, ¿no? Este tema parece como más metalero y tal, ¿no? Es que es lo que mola a mí de las bandas, ¿no? Bueno, pues vamos a darle otro toque al programa, ¿no? Mi toque un poco de cambio de estilo, ¿no? Voy a poner un grupo muy curioso, que es de esas joyitas que tengo yo por ahí. Una banda que se llama Chickstones, ¿no? Que tiene una historia curiosa porque era un... El tema se llama Antes que tú. Uh-huh. Juega con el rock and roll sin ser psicobilly, pero sí que mete potencia en algunas ocasiones. En otras hacen cosas country, hacen cosas más puretas. Es un grupo muy variado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era el proyecto, digamos, rockabilly de Fernando Macaya, que todos los conoceremos porque fue durante mucho tiempo el guitarrista de apoyo, el guitarrista principal de una banda como Del Tonos. Uh-huh, exactamente. Y últimamente le he visto yo mucho con Mikel Erentxun. Pues... ahí en la banda suya, ¿no? Y nada, este era, por desgracia, supongo que cuestiones de agenda y tal, no solo tienen dos discos grabados. Pues, pero vamos a escucharlo porque vamos, me va a gustar. Vamos a escucharlo, este vamos a escucharlo y luego comentamos del homenaje que hemos dado a Álvaro Cobo, desgraciadamente desaparecido, la voz de Embers of Pride, que hemos tenido la suerte personalmente de conocerlo, y con el tema actual de Embers of Pride, con Cecia la voz y la grabación de la voz de Álvaro Cobo, pues nos vamos a esta banda que nos habla Oscar, que yo creo que os va a gustar estupendamente, y luego seguimos hablando. Vamos a ver si funciona, ¿eh? Vamos a ver, ahí, que nos está mordando, ahí, vamos a ver qué nos falla. Ahí, exactamente, que nos está fallando el CD. Thank you. Bueno, absolutamente alucinante la banda que me has traído, que yo creo que nos has traído, que es brutal, ¿eh? Pasa que esta banda salió en una época donde el rockabilly era como muy pureta y primero eran castellanos, segundo abarcaba tantas influencias que le costaba mucho al público, ¿sabes? Pero me parece un bandón, los dos discos son acojonantes. Sonido potente y oscuro, además, que a mí personalmente me gusta mucho. Y seguimos porque lo que suena ahora, lo que está sonando de fondo... un tema muy rollo, además de Black Sabbath, medio tiempo, contundente. De una banda que hemos estado viendo Oscar y yo. Y es verdad que de vez en cuando, aunque ya sabéis que el programa se centra en las bandas nacionales, esta es una banda, evidentemente no es nacional, pero uno de los miembros es catalán, de Barcelona. O sea, estamos hablando de Riven, una banda que, pues sueca, que están afincados en Estocolmo y que nos ha dejado sorprendido, ¿verdad, Oscar? Sí, este es nuestro rollo españoles por el mundo, ¿no? Sí, algo así como... Sí, quizás españoles por el mundo, ¿no? Así. Bueno, la verdad españoles que... en Estocolmo y tal. Sí, la banda a mí me encantó, tío. Estamos hablando de que, bueno, este tema pertenece... es el segundo single que ha salido como adelanto de su nuevo disco, que estará a puntito de salir. Y aunque este tema suena como muy Black Sabbath, muy Doom, muy tal, estamos hablando de una banda de hard rock, muy Aor, muy en la onda de Journey, todo este tipo de bandas, ¿eh? Su punto rock and roll también, a mí me encantaron. Yo creo que recogen muy bien un montón de influencias y su sonido, y ya te digo que a mí me vuelve el concierto porque... siempre puede parecer que a lo mejor ese tipo de música es como más para ETA y para nada. O sea, meten una caña muy guapa. Muy además, un sonido muy pulido, ¿no? Como decíamos, a mí me recordaron muchísimo a Journey, a bandas como Boston, ese sonido tan pulido, guitarrero y potente. Hay que decir que la banda está tocando en España hasta el día 24 de este mes. O sea, que tiene una gira por diferentes ciudades. Meteros en su Facebook y buscadlo y vais a tener ahí. Lo hemos visto nosotros en el Burlitz, el Barroom... el otro día aquí en Madrid. Tenemos que dar las gracias a Ana Lavallo, que se preocupó por avisarnos, y que además pudimos entrevistar a la banda, además, Arnau, el catalán, además. Sí, hay una entrevista que la podéis encontrar en nuestra web, y yo creo que si pasan por tu ciudad, no te los pierdas, porque te van a gustar mucho. Y yo creo que es una banda que puede gustar pues a toda la gente esta que le gusta el hard rock, ¿no? Que al final totalmente, puede, pero totalmente. También, fíjate, yo soy tan... a mí me gusta el hard rock, pero no es mi música, digamos, y me encantaron. O sea, que cualquier persona que le guste la música de calidad pueda ir a ver a este grupo. Vamos a dejar que suene un poco y ahora seguimos con más cosas, que la verdad es que vamos teniendo las semanas agitadas, ¿verdad, Oscar? Sí, no, bueno, está entrando todo aquí como un huracán. Como un huracán, vamos a dejar... Tenemos que ir filtrando... Vamos a dejar ir sonando y ahora vamos a... que suene porque, y metemos más cosas, ¿vale? Está muy bien, tío. Ay, seguimos. La verdad es que tenemos muchas cositas y noticias. Bueno, yo creo que además hay una cosa que siempre vamos hablando, Oscar y yo, cuando vamos de camino a la radio, de las entrevistas que cuadramos, que la gente que va a visitarnos, ¿no? Bueno, estáis escuchando Reptil, una banda que sí queremos que vengan por aquí. Intentaremos que cuadrar con ellos, pero también quería poner Reptil porque ya sabéis que se ha celebrado, o por lo menos en todas las plataformas se ha visto lo de esta página Metal Vicio, que ha celebrado pues una especie de concurso de bandas, ¿no? Entonces han salido 5 ganadoras, una especie de batalla de bandas así, y entre ellas ha salido la primera, Rabia Pérez, que van a estar aquí el domingo 1 de mayo, así que vamos anunciándola para que venga. O sea que ese día va a venir Rabia Pérez, va a venir Paris Lágrima, la batería actual de Rabia Pérez, que también está con One Second Fate, una banda súper burrota, que van a estar tocando en el Gruta 77 además. O sea que, y vamos a hablar también del proyecto de Rockin' Ladies, o sea que ese día va a ser también denso, Oscar. Ya va a estar muy bien, ¿no? Va a estar muy bien y va a ser denso, porque yo creo que nos va a costar aquí contenerlas, porque tanto Rabia como Paris son de las que hablan muchísimo, y que hablan ellas y nosotros nos callamos. Y nosotros nos callamos, ahí está. Y bueno, pues otra de las bandas que ha ganado de las 5 bandas son esto que están sonando, los madrileños Reptil, una banda fantástica. Que bueno, a mí me gusta mucho. Así que dejamos que suene un poquito. Pero bueno, claro, no sé vamos. Si hablando de conciertos y sitios donde hemos estado, si tú has estado en más conciertos, más cosas que hemos visto y que hemos disfrutado. Sí, pero bueno, yo esta Semana Santa me la tomo un poco de relax, ¿sabes? O sea, yo estuve en el que ya hemos mencionado y he salido por ahí un poco y tal, pero no me he ido a muchos, no he ido a conciertos. Siempre me gusta un poco también despejarme un poquito de todo esto, porque todo en exceso, ¿no? Y todo bueno, también es que muchas bandas iban para afuera y tampoco ha habido cosas, porque es Madrid. Pero vamos, que tampoco aquí normalmente saben que en Madrid en estas fechas se va mucha gente fuera y las salas levantan un poquito el pie porque saben que es complicada la Semana Santa. Claro. Bueno, yo tengo que decir que aparte de estar que compartimos el concierto de The Riven, pues bueno, no hemos podido estar, yo no pude estar en varias historias que se montaron la semana pasada por cuestiones de estar malito con ese catarro y este tipo de cosas, pero sí estuve y tengo que agradecer a la banda Runa Llena, una banda formada por Frank y Carlitos de Mago de Oz. Claro, estaréis diciendo, hostia, es que Mago de Oz no nos gusta demasiado, ¿eh? Bueno, pero tienen muchos fans, ¿no? Tienen muchos fans. Una banda grande, ¿no? Digamos, pero hay que decir que estuvimos en la preescucha del disco. Y evidentemente, aunque estamos hablando de este metal, este rock metal muy melódico, ahí tienen una parte muy cañera y hay cosas que van a sorprender y que cuando tengamos el disco lo pincharemos. Hay algunos temas que salen esa parte más melódica celta, que hay que decir que aunque a uno no es de los estilos que más le gusta, pero hay que decir que tiene calidad, ¿eh? No, sí, claro, además que hay una corriente metalera que se llama folk metal. Claro, ahí está. Toda Europa, además, que bebe mucho de esto. Además, que yo una vez hice una entrevista a uno y beben más del folk europeo, del folk precisamente de las islas de Irlanda, sí, que del folk americano, digamos, ¿no? Beben mucho más de esas influencias, ¿no? Hay que decir que, sobre todo para la gente que diga, uy, que se ponga de uñas y diga, hostia, Mago de Oz. No tiene nada que ver el disco con Mago de Oz. Vamos a escuchar un poquito de uno de los temas. Y bueno, también intentaremos que Runa Llena vengan para aquí, ¿eh? O sea que intentaremos meter todo, porque ya sabéis que prejuicios musicales no tenemos, Oscar, ¿eh? No, además que lo que nos faltan son días, pero... Exactamente. Ganas de que venga aquí todo el mundo, eso no hay problema. Aparte que cuando vengan Runa Llena, con Fran y con Carlitos, ya verás tú. Se apuntan a un bombardeo. Vamos a pinchar que suene un poquito y ahora ya seguimos y continuamos con temas, que por aquí tenemos discos que también ha traído Oscar y que tal y que he traído yo también. Yeah. Bueno, la verdad es que el tema se llama Mi Universo. Todavía no tenemos el disco, todavía no ha salido. Lo hemos podido escuchar, como hemos dicho. Dar gracias a la banda. Y evidentemente, tanto a Frank como a mi querida Esther, que la mando un besote enorme, y que se preocuparon porque Generación Suicida estuviera ahí en esa preescucha, y lo pasamos realmente bien. O sea que, genial, no nos quejamos. Intentaremos entrevistar a la banda. Pero bueno, seguimos con más cositas, que Oscar por aquí viene cargadito y además variado, ¿eh? Porque vamos así, metiéndonos en otros estilos muy diferentes, ¿eh? Sí, sí, hoy traigo un grupo, digamos... Mítico, puedes decirlo. Llamada La Frontera, que tuvieron un éxito descomunal y que, bueno, como todos los grupos en los 90, pues tuvieron una caída, como todos esos grupos, ¿no? Sí, exactamente. Y esto es un disco que intentó ya sacar temas nuevos y revivir mucho al grupo. Es por ahí de 2011, pero bueno, vamos a escuchar el tema Rebas Creek. Y seguimos hablando, porque además con este disco además yo pude entrevistarles por primera vez en Radio Vallecas. Y venía hasta Nico y todo, o sea que luego seguimos hablando. Me voy a Rebas Creek a recordarte y a olvidar. Me voy a Rebas Creek a olvidar que algún día fui feliz. En Rebas Creek doblan las campanas a doblar por Rebas Creek. Después de un largo invierno se nos olvidó reír. Después de tanto tiempo se nos olvidó el momento. Desde el puerto a las campanas al doblar por Rebas Creek. Mi vida en Rebas Creek fue la de un perro sin collar, la de un loco extraviado y sin nadie a quien amar. De Rebas Creek es difícil escapar. Desde el puerto al hogar, por el río vendrás. Doblan las campanas al doblar por Rebas Creek. Y a olvidar, me voy a Rebas Creek a olvidar que algún día fui feliz. A Rebas Creek, desde el puerto a Noar, por el río vendrás. Tocan las campanas a doblar por Rebas Creek. No existe el dolor ni el amor en Rebas Creek. En Rebas Creek. Bueno, absolutamente tremendo, ¿eh? O sea que, bueno... Momento reflexivo, ¿no?, en el programa. Disco que te gusta a ti especialmente, sí, ¿eh? Sí, a mí el disco, lo que oí en esa época, este disco es de 2011, es que la gente, pues claro, esperaba La Frontera de los tres primeros discos, y yo creo que es un disco mucho más reflexivo, donde hay canciones más medios tiempos, y yo creo que lo que le apetecía en ese momento al grupo, ¿no? Y bueno, yo creo que tuvo la acogida esta de que la gente, pues ya sabes... El precio del éxito, ¿no? Que todo el mundo quiere rememorar ese sonido, y muchas veces pues no es posible porque las bandas crecen, la gente evoluciona y esas cosas, ¿no? Pero vamos, a mí es un disco que sí me gusta porque como vais escuchando es un disco tranquilo, reflexivo, que roza el folk, luego tiene sus momentos de country rock y de rock, pero sí que es un disco que con el tiempo le vas cogiendo un poco el punto y te vas dando cuenta de que es absolutamente brutal, ¿eh? Es otra historia y que para mí me gusta mucho el disco este, tío. Yo personalmente es uno de los discos de La Frontera que más me gusta, ¿eh? O sea que ahí está. La verdad es que es una banda recomendable y en esta gira yo creo que lo vimos en el Gruta 77. Y bueno, siguiendo con bandas, perdón, que me, esto que están escuchando de fondo los estuvimos viendo, si no me equivoco, las estuvimos viendo, yo creo, no sé si lo hablamos la semana pasada en la Sala del Sol, que estamos hablando de Hermana Furia. Ah, bueno, sí, sí, sí. Las estuvimos viendo, que lo dijimos que también, y que pinchamos también a Tobogán, la banda que estuvo abriendo. Vamos a enlazar Rivas Creek de La Frontera, que es un tema súper reflexivo, tranquilo, con este tema. Al folk, casi, ¿no? Sí, y nos vamos a ir con este tema también tranquilo, pero intenso, de Hermana Furia, que la verdad es que es el tema con el que abrimos la entrevista a la banda. Se llama Salen y habla de las brujas, de las mujeres y de ese activismo femenino. Dejamos que suene un poquito y ahí nos metemos en más cosas. Bueno, la verdad es que vamos cambiando y nos vamos a una banda que a mí personalmente también me sorprende mucho. Estamos hablando de Gato Mojado, que son de Vallecas, concretamente, ¿eh? O sea, uno no se lo puede ni creer que este tipo de sonido suene por aquí en Vallecas, acostumbrados a los sonidos más punkis, ¿no? Sí, pero sí que el acento de la voz me suena a todas esas bandas. Sí, bueno, porque muy macarra. Sin embargo, luego el sonido me ha sorprendido mucho, que anda entre el country, el jazz y el western swing. Sí, lo que pasa es que la voz es como muy macarra, ¿no? Sí, la voz sí que es de una banda como de punk típica de Vallecas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a pinchar un poquito para que la gente lo escuche y vamos a continuar con más cosas que tenemos aquí en el programa Generación Suicida. Bueno, como estábamos comentando, es una banda que llama muchísimo la atención en todos los sentidos, ¿no? Que yo creo que es de las bandas o que adoras y te gusta hasta la médula o no lo pueden de aguantar, ¿no? Porque lo que decíamos, el contraste de la voz entre comillas más macarra con esos derroteros musicales a mí me flipa, pero bueno, uno se tiene que acostumbrar, ¿verdad? No, bueno, porque claro, los que escuchamos este tipo de música estamos acostumbrados a estas voces y los que escuchan ese tipo de música con esa voz no están acostumbrados a esa música, ¿no? Entonces es un poco a adaptarlo, ¿no? Pero yo creo que es sanísimo, tío, que haya bandas de este estilo que exploren estos sonidos y que, como decimos siempre, que la música estaban funcionando y tanto en estilos más punks como en estilos más puristas, a lo mejor del rock y del country y del jazz, pues haya esa fusión de sonidos. Claro, ¿no? Tú fíjate que escuchen esto. Pedazo de blues. Es un blues como podían hacer del Tonos, ¿no? Exactamente, ¿eh? Ese estilo, ¿no? Absolutamente brutal. Además, aquí está, la voz está más bluesera, ¿eh? ¿No? Sí. O sea, como en el primer tema que hemos puesto, quizás sea más macarra, más. Sí, cool, bueno, ¿no? Hay por aquí, la verdad es que es un disco que yo creo que. Y un recomendado, pero es verdad que hay que tener fuera prejuicios musicales y darles oportunidad. Que yo creo que al final, yo creo que tú y yo lo hablamos mucho aquí en el programa, que se trata de dar oportunidades a los grupos y a los discos y escucharlos, ¿no? Porque te puedes sorprender. Sí, sí, además que. La música siempre no es la primera escucha y rechazar, ¿no? Siempre hay que. Yo siempre le doy varias escuchas, incluso dejo pasar un tiempo, ¿no? Porque muchas veces me hago una idea preconcebida de lo que va a ser un disco, que luego no es así, ¿no? Entonces, pues siempre me gusta, pues eso, dejar de reposar un tiempo y volverlo a escuchar ya sin la idea preconcebida que yo tenía, ¿no? Antes de escucharlo. Y bueno, yo le recomiendo a la gente, en general, que no cojan. Ahora tenemos mucha demanda, que si te vas saltando los temas, que si no sé qué. Exactamente. sorprende. Hay que escuchar la música, hay que escucharla. Bueno, vamos a seguir sorprendiendo a la gente, porque también el tema y la segunda banda que va a sonar a continuación, pues yo creo que a la gente le va a sorprender bastante también. Así que venga, cuéntame un poquito qué es lo que suena rápidamente y luego si quieres nos enrollamos más dando más datos, ¿vale? Venga. Es una banda del norte de España, de Galicia, se llama Mad Martin Trio. Sí. Es una banda, a mí me encantan, siempre han jugado con sonidos, han estado en el alambre entre el rockabilly más puro, sí, pero siempre dándole un punto más. Es un grupo que ya pincharemos más veces para que veamos todo lo que abarca, pero he traído una curiosidad muy gorda, ¿no? Porque se ha hecho el camino contrario, digamos, ¿no? Han cogido el famoso tema de Más Birra, se apuesta por el rock and roll. Sí, exactamente. Luego también lo hicieron muy, muy conocido, Los Héroes del Silencio. Sí. Y lo ha adaptado al inglés y ha hecho una versión en inglés con un sonido que a mí me recuerda mucho a Johnny Cash. Así pues que, vamos si a pincharlo. Se llama Band of Rock. Vamos a pincharlo. Y ahí está Mad Martin Trio. I cannot offer you my heart. My boots will lead me anywhere. If you ask me to tell you what to do, I tell you to bet that I'm a loser. Take off your clothes, honey, that's okay. Don't lag behind, you won't regret. If you're hit by my soul, go away. If you're on with me, get hold on tight to it. Let's run away and into the sea. There ain't no new dawn for you and for me. I'm not sure if I was born around, but maybe I was born a gambling man. I know there's nothing new to come, but now they got me to a corner. I'm sure that I was born alone, but I'll go for the high stakes when I can. Let's run away and into the sea. There ain't no new dawn for you and for me. I'm not sure if I was born alone, but maybe I was born a gambling man. Offer you my soul. I lost my bet on rock and roll. That's the view I gotta have to pay. But I won't give up 'cause it's too late. No, I won't give up 'cause it's too late. It's come from a soul. Bueno, la verdad es que es sorprendente, ¿eh? Sorprendente para toda la gente que nos gusta más birras y bueno, la verdad es que yo creo que la adaptación es brutal, ¿eh? Sí, es impresionante, ¿no? Yo cuando lo escuché dije, joder, qué curioso, ¿no? Porque normalmente suele ser al revés, ¿no? Hay canciones en inglés que las adaptan al castellano, ¿no? Entonces me llevó mucha impresión que cogiera un tipo que, bueno, que es español, pero está muy vinculado a Inglaterra y tal, y que cogiera este tema y lo hiciera en inglés y que lo sacara con este sonido. Absolutamente brutal. Ya te digo, muy parecido, o sea, a mí me recuerda un poco al sonido este de Johnny Cash. Incluso si nos ponemos, recuerda más al tema de Héroes del Silencio, el que salió, ¿no? Que también tenía ese sonido de Johnny Cash que al original. Más exactamente, de exactamente. Vida, ¿no? Bueno, vamos a continuar y bueno, también nos gusta aquí ir anunciando también todos los conciertos que ponemos. La verdad es que la avalancha de conciertos es absolutamente tremenda, vamos diciendo, van viniendo bandas, entrevistamos y sobre todo de cara a anunciar conciertos, discos y tal. Pero bueno, el otro día lo hablamos, concretamente el 7 de mayo en Gruta 77 es el aniversario de Rara Avis, la tienda de discos Rara Avis, de nuestro querido Jorge Rara Avis, Jorge la Reina, un punky que le queremos y todo, y le queremos, hasta le queremos. Y bueno, la verdad es que se va a traer un cartelazo en el Gruta 77, van a estar actuando Generador, que son la gente de Baby Horror, van a estar tocando también Punkstein, una banda que os lo recomiendo a más no poder de potente rock and roll, y esta banda que también me gusta muchísimo, que es Charlie Usher y los Ejemplares. Vamos a pinchar este tema llamado Latidos, que pertenece a su primer trabajo, y bueno, luego seguimos hablando de más cosas, seguimos poniendo más música, y bueno, tenemos en breve, cuando llegará también al Dual, que le tiraremos de la lengua, aunque bueno, hay problemillas de con el tráfico y este tipo de cosas, así que, pero bueno, aún así tenemos tiempo también para tirarle de la lengua y vamos a... Va a haber tiempo, Oscar, yo creo, va a haber tiempo. Sí, la cosa va a estar con suspense hasta el último minuto. Pero vamos, pero va a venir, pero va a venir. Pienso que vendrá. Y si no viene, le tiramos de las orejas y ya está. Así que, Aldual, te queremos. Pero bueno, venga, un abrazo enorme. Vamos a pinchar Generación Suicida, lo que suena, Charlie Usher y los Ejemplares, el tema Latidos. Espero que lo disfrutéis. Look at there. here she comes. Here comes that girl again. Wanted to meet her since I don't know when. But she don't notice me when I pass. She goes with older guys from out of my class. But that can't stop me from my thinking to myself. She's your fine looking man. She's something else. Hey, look at there, across the street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from a thinking to myself. That car's fine looking, man. Get something else. Hey, look at here. Just wait and see. Work hard and save my dough. I'll buy that car that I've been working so. Get me that girl and we'll go riding around. You'll look real sharp. Bueno, pues ahí estaba sonando Charlie Usher y Los Ejemplares. Ya sabéis, 7 de mayo en Gruta 77, el aniversario de la tienda Rara Avis. Jorge Rara Avis, estará Charlie Usher y Los Ejemplares, Punkstein y también Generador. Y bueno, ¿qué es lo que está sonando? Que yo creo que estarán diciendo, esto no es español, no es español. No, bueno, esto es una licencia que me ha permitido hoy Charlie. Bueno, cuéntalo pues, que es, venga. Hace, tal día como hoy, hace en el año 1960 fallecía... El que está sonando, que es Eddie Cochran, que yo creo que dentro de lo que es el rock and roll de los años 50, era un tipo muy distinto a lo que se hacía, porque fue el primero que customizó su guitarra para que sonara de otra manera. Si lo veis, suena muy pastoso. Fue productor de otros artistas, que eso era, o sea, en esa época los que eran productores eran productores, los que eran cantantes eran cantantes, incluso los que eran compositores, muchos de ellos solo componían y no cantaban, ¿no? Entonces, este hombre, pues también revolucionó en ese sentido, fue productor de otros artistas. Tocaba la guitarra de una manera magistral, incluso hizo inclusiones en el jazz, ¿no? Y también hay que decir que el tipo murió súper joven, con 21 años, y es una de las premisas que siempre he tenido ya. ¿Dónde iba, podía haber llegado este tipo con 21 años, todo lo que hacía, ¿no? O sea, imaginaos lo que podía haber sido posteriormente en Europa. Y en Europa es mucho más rockstar que en Estados Unidos, porque le pilló la migración un poco de cuando en Estados Unidos el rock and roll lo intentaron un poco suavizar. Él se vino a Europa con su amigo James Vincent. Claro. Y bueno, pues también hay que decir que está dentro de los favoritos del gran Lemmy de Motorhead entre sus grandes. Y estamos hablando de que también tiene relación con nuestro invitado, el próximo invitado que está a puntito de llegar, nuestro querido Al Dual, porque también la guitarra es la Gretsch. Sí, o sea que. La Gretsch de Dico Grant, que esa fue el emblema en ese momento de ese tipo de guitarras, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que esa guitarra, yo creo, si no me equivoco, también es utilizada por los Cramps, si no me equivoco, creo sí, que sí. Y Brian Setzer de los Stray Brian Cats, Setzer, ¿no? O sea, su propio modelo, Brian Setzer. O sea que ahí está. Pues bueno, ese homenaje también a este gran músico, ahí está. Pequeña licencia, ¿no? Ya sabemos que siempre damos caña a todos los grupos españoles, pero bueno, de vez en cuando sí, también nos pegamos esto, ¿no? No, tampoco somos muy amigos de las efemérides, ¿sabes? Pero yo creo que en este momento merecía la pena, ¿no? También te quería decir, porque la canción que acabamos de escuchar es Something Else, y también tiene como revolucionaria que en su momento es la primera vez que se metían los golpes de batería a la vez que los de guitarra. Bien, bien, que bien. Eso en aquella época no se hacía, ¿no? También fue también muy... muy innovador en intentar cambiar la música, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es un tipo súper interesante para que la gente un poco lo siga. Evidentemente estaba cuadrando entre el country, el rockabilly, el rock and roll y tal. Pero bueno, tiene clásicos como Summertime Blues pues... o Come On Everybody, que quizás sean los temas emblemáticos. Vale, pues vamos a dejar que escuchemos un poquito y luego enlazamos con otra de las bandas de nuestro país, que además nos ha etiquetado y le vamos a dar las gracias, ¿no? Y estas cosas, ya que los músicos nos etiquetan en estas redes sociales. Pero bueno, ahora dejamos que escuchar un poquito a Eddie Cochran y luego seguimos. The street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. That car's fine looking, man. Get something else. Hey, look at wait and see. Work hard and save my dough. I'll buy that car that I've been working so. Get me that girl and we'll go riding around. You'll look real sharp with a white top down. I'll keep right on a dreaming and a thinking to myself. When it all comes true, man, wow, that's something else. Uy, nos distorsionaba esas cosas que estamos aquí atentos ahí a la mesa, pero fallamos de vez en cuando. Bueno, nuestro querido reverendo, que, oye, joder, tío, gracias reverendo por etiquetarnos, ¿eh? Estas cosas somos muy frikis, ¿eh? Y es que te seguimos por las redes sociales y todo, hasta nos cae bien y todo, ¿verdad? Sí, además que a mí este tema me ha fascinado, este que he sido yo esta vez el que he elegido, pues un tema funky, un clásico que hace. Super conocido por Stevie Wonder, ¿no? La época más bestia de Stevie Wonder en la Motown, ¿no? Donde era realmente un tío que decía, no, este va a ser un artista. Pero luego en los 80 ya se volvió un poco más moña, ¿no? El tema, la verdad es que mola, la versión, la verdad es que mola un montón. El batería es el que no me cuadra a mí mucho. Yo lo siento, pero reverendo, tienes que cambiar la batería. El batería es muy malo, ¿eh? Yo lo echaría. Vamos a pinchar el tema Superstitious, que la gente lo escuche, ¿no? Y luego la seguimos. La particularidad un poco es eso, que lo hacen totalmente country. Claro, vamos a pincharlo. Superstition Railway. Very superstitious. Wash your face and hair. Great me to the problem. The whole day again. Bueno, la verdad es que reverendo, en New Preacher Boys, o reverendo, que la semana pasada pusimos el tema de adelanto de su próximo disco. Sí, o sea que el adelanto oficial del nuevo single. Así que pronto nos hemos ido un poco al pasado. Espero que pronto tengamos disco, así sí, que deseando ya, tío. Sí, sí, yo creo que el batería es el que hace el más lento la grabación, Yo, reverendo, yo sigo pensando que deberías echar la batería, A mí no me cae muy bien, Bueno, bueno, bueno. Alguna vez hablaremos del batería, ¿no? Ya, ya verás cuando venga aquí. Ya verás cuando venga aquí el batería, ¿no? La vas a pagar todas juntas, ¿sabes? Pero vendrá. ¿Hablaremos del batería alguna vez? No sé si hablaremos alguna vez del batería, ¿eh? No sé sí, yo, ¿eh? Vendrá, vendrá. Bueno, pero sí, hablamos del batería alguna vez. Bueno, Rafa, tú ya sabes que podéis venir reverendo, pero el único que no es admitido es el batería, ¿eh? El batería es que nos cae mal, tío, ¿eh? Así que no traigas al batería. Además, los baterías no son imprescindibles, ¿no? Bueno, luego son los que más ligan, tío. Sí, pero bueno, pero batería no es imprescindible. O sea, a nosotros no nos interesa los que más liguen. Así que no traigas al batería, ¿vale? Trae al guitarrista, que el guitarrista tiene además otro proyecto interesante, ¿eh? Que ya lo hemos hablado. Sí, con... es que ahí no se está ninguno quietecito. Sí, o sea que yo creo que de verdad no traigas al batería, que el batería nos cae fatal, ¿eh? Así que, bueno, ya hablaremos otro día de otros proyectos al margen de Reverendo y de lo que tienen. Aunque por ahí hemos hablado de jaleo también y hemos hablado de muchas cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que suena de fondo y que es otro de los discos que tú has escogido, que es otra banda que hemos disfrutado en directo tanto tú como yo en diferentes ocasiones? Pues he traído una banda que se llama Red Bear. Ellos son de Canarias. Y es una de esas pocas bandas que siempre que hablamos de qué pena, de que las bandas no salen, de que, de que tenemos calidad y tal. Pues en el caso de Red Bear sí que gira por toda Europa. Pues incluso ha estado en Estados Unidos y vamos a pincharlos. Sí, vamos a pincharlos porque además merece la pena. Vale, vamos a pincharlos. Vamos a pincharlos. Bueno, la verdad es que absolutamente también de estos intensos, aunque no estamos hablando de caña metalera ni guitarrera, no, pero no, intenso, no, ¿eh? Yo quería, este tema es que estaba eligiendo, podía haber elegido otro más cañero, pero es que me ha salido este, tío. Bueno, yo creo que tiene muchas influencias del Spaghetti Western, ¿no? De todo ese western europeo. Uh-huh. Y que, bueno, este disco es un disco de transición. Ya sabéis que ahora Red Velvet mete mucho más potencia, rock sureño. Y yo creo que este, y empezó siendo como más bluegrass y mucho más acústico. Yo creo que este grupo ya, este disco ya empezaba esa transición hacia lo más eléctrico y hacia el Red Velvet que conocemos ahora, ¿no? La verdad es que el grupo también recomendado. Los hemos tenido la oportunidad de ver varias veces que han tocado por aquí en Madrid. Y desde aquí, desde Generación Suicida, evidentemente, los recomendamos. Seguimos, porque son la una exactamente. Faltarán unos minutitos. Tenemos que recordar que ya sabéis que estamos todos los domingos de 12 a 14 horas en el programa Generación Suicida en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Ya sabéis que mañana lunes, cuando estéis escuchando en Templaria Radio, estaremos a partir de las 8 de la tarde noche, 15 horas en Uruguay. Y luego también el jueves estamos en Asalto Mata Radio Rock a las 18 horas, a las 6 de la tarde. O sea que podéis escucharnos en estas tres plataformas y luego, evidentemente, el podcast. Así que, ya sabéis, más ocasiones no podéis tener, ni más fácil no lo podemos poner. Además que todos los días tenemos una novedad, ¿no? El lunes en un sitio, luego nos vamos al jueves, ¿no? Dejamos el miércoles entre medias. Sí. Y para el viernes tenemos el podcast. Bueno, sí, hay que decir que es verdad que hay gente que me... y sobre todo grupos de los que vienen que me dicen, oye, el podcast. Nosotros reposamos un poquito porque queremos que escuchéis tanto Revi Radio como Templaria Radio como Asalto Mata Radio Rock, porque aparte de nuestro programa hay muchos programas en las tres plataformas de diferente tipo, no solamente nuestro, así que apoyen un poquito también a la radio en vivo y a estas plataformas, que ganar dinero nos está ganando dinero a las puertas, ¿eh? No, pero siempre es bueno escuchar la música en todos los sitios. Y para eso está cada estilo, ¿no? Decir, bueno, pues se emite en varios sitios y después ya para todos los rezagados de tal, pues tenemos el podcast para que, joder, no se queden sin escucharlo, ¿no? Todavía tenemos una hora por delante, vendrá ahora al Dual y estamos ahí esperándole, pero como sabéis, aunque estamos de 12 a 2, bueno, los tráficos y todas estas historias, pero le esperamos, ¿eh? Sí. Te esperamos, vamos a tirar tiempo, ¿eh? Viene de lejos directamente al programa. Sí, o sea que... así que vamos a pinchar a una banda que nos vamos a ir a Asturias y vamos a pisar un poquito al acelerador. Se llama Drunken Buddha, algo así como, no sé si Buddha es el Buda, el Buda borracho o algo así, no sé si Buddha es... Es Buda, a lo mejor me están escuchando y están diciendo, te estás equivocando. Bueno, Drunken Buddha es una banda de Asturias, de Gijón concretamente, que suenan de esta manera. Esto pertenece a su último trabajo, se llama My Medicine, y yo espero de verdad que os guste. Vamos a ver si suena y no nos falla la técnica. Bueno, pues ahí estaban sonando Drunken Buddha desde Asturias y ese My Medicine Man. Y de ahí nos vamos a Bilbo, nos vamos a ir a Bilbo, a la tierra de Euskal Herria. Esto se llama The Ribbons. Y bueno, luego ahora ya seguimos hablando, que tenemos más cositas preparadas, ¿verdad, don Oscar? Sí, por ahí estamos improvisando. Así que venga, que hay más rock and roll, más rock and roll. Y tenemos una hora por delante que la vamos a disfrutar al máximo. Hey you baby, hey you baby. Este es el tema que abre el disco Fast Forward de esta bandaza que a mí me gusta muchísimo, desde tierras de Euskal Herria. Se llaman The Ribbons. Y bueno, el disco producido por Martin Cápsula, guitarrista, cantante de la banda Cápsula, que bueno, que también nos gusta mucho. Y sonidos guitarreros contundentes, pues eso, Iggy Pop, Los Stooges, MC5, este tipo de sonido de Detroit, ¿no? Sí. David Bowie en algún momento también. El disco se lo merece la pena, ¿eh? Y además que, bueno, The Ribbons, FFFW, Fast Forward. Así que recomendados al máximo. Venimos con más cositas. Venga, Oscar, que tenemos por aquí preparado. ¿Qué bueno, más traído? Venga, venga. Bueno, me he traído una curiosidad también. Dan Milson contó un poco la historia. Uh-huh. Tenía una banda hace ya bastante de metal. Se llaman Blinded. Sí. Y bueno, luego empezó en unas carreras en solitario paralela, como más acercada hacia el folk, ¿no? Uh-huh. Folk con influencias muy británicas. Porque yo le hice una vez en entrevista, tiré de americano. Uh-huh. Y no era su principal influencia, ¿no? Me sorprendió mucho en ese sentido, ¿no? Y bueno, luego ya con el nombre Dan Milson empezó una carrera, digamos, más cercana al folk, y aparcó un poco el metal o el grupo. Uh-huh. Ya no volví, que yo sepa, no volví a saber nada de él. Y bueno, pues ha sacado varios EPs y ahora está preparando un disco muy ambicioso, que además va a salir con BMG, me parece. Uh-huh. Y yo creo que poco a poco está construyendo un poco el folk ese con el sonido más diverso. Pues vamos a pincharlo. Y vamos a pincharlo. Un ejemplo es este Doctor, que nos ha sorprendido porque tiene bastante potencia. Vale, pues ser metal, evidentemente. Vamos a pincharlo, no tiene por qué ser metal. Y es su, digamos que es su último single. Pues, vamos a pincharlo y que la gente lo disfrute. Y seguimos aquí en Generación Suicida. Vamos a ver si no nos falla la técnica. Tu. Ahora. Try a little faster. We gonna break our bonds, just like the almighty in the silicon boom. On the couch and I don't know who. I look around and I don't see you. I kiss your body's all we ever do. 'Cause I love you and I hate you too. We're in need of a doctor. We're in need of a doctor. A doctor, a Fuck this or we become romancers. I can't fall down again. My knees are weak from scrubbing up this dirt. On the couch and I don't know her. I look around and I don't see you. The kitchen fire is all we ever do. Cause I love you but I hate you too. On the couch and I don't know her. I look around and I don't see you. The kitchen fire is all we ever do. Cause I love you but I hate you too. Bueno, no creáis que vamos a meter cosas tranquilinas ahora, ¿no? Ya estamos cercanos ya a la hora del aperitivo, hay que meter para mover los pies, ¿no? Me has engañado, Charlie. Yo digo, va a meter un tema así, certilla, tranquilo y... Bueno, me has engañado, tío. Bueno, esta gente, bueno, hay que decir que Dan Wilson, a mí la verdad es que me ha dejado muy sorprendido. Y lo que suena, se llama una banda de Zaragoza, se llaman 13 Kraus, dos discos, y rollo, pues eso, Social Distortion, los Dropkick Murphys, todo este tipo de historias. Así que vamos a flipar un poquito, a bailar, y nada, y continuamos con Generación Suicida. Bueno, otra banda que nos gusta muchísimo y que también los hemos tenido la suerte de poder verlos en directo, se llaman desde Sevilla, de los sevillanos andaluces, concretamente Pinball Wizard, su nuevo trabajo, su último trabajo, y este tema llamado Gracie Horse. La verdad es que la voz que tiene Memphis es absolutamente brutal, ¿eh? O sea, es que tiene una voz, evidentemente sin desmerecer el resto de la banda, ¿eh? Que, pero joder cómo destaca la voz, ¿eh? Sí, es potentísimo, tío. Potente, potente. Una banda que recomendamos a mano poder cuando podáis verla, que si vienen por vuestra ciudad, van por vuestra ciudad, no os los perdáis. Bueno, ya hay que decir que estamos ahí a poquito de que estemos pendientes de que llegue al Dual, así que evidentemente, bueno, va a llegar, no os preocupéis, pero bueno, pues ahí está. Vamos a pinchar un poquito más de música y ahora seguimos hablando y tenemos ya nuestro invitado a punto de caramelo. Así que vamos a pinchar esto que se llama Diablos y Angelitos, la ira desde tierras extremeñas, como los quiero, me cago en la leche. Así que sonando la ira, ese último trabajo, y la verdad es que al igual que de Buzos, La Mendinga y otro tipo de bandas, flipamos absolutamente con ellos. Desde aquí, Generación Suicida, el que os habla, Charlie Rock and Roll, y ya sabéis, Diablos, Angelitos, lo que hay en el rock and roll. Ya tenemos a nuestro invitado que ha llegado. Vamos a poner más musiquita y ya nos metemos de lleno en la entrevista con Aldual, Generación Suicida. Lo que suena, y habíamos hablado anteriormente cuando estábamos pinchando a la ira, La Mendinga. Pedazo de banda que a mí me pone la piel de gallina. Presión en la 100, presión de 100. ¡Qué voz, qué voz! Jubilado y mi hermano está parado. ser alguien allá en mi barrio. Te acercabas a las drogas o te llaman bicho raro. Preparabas todo para el fin de semana. Espía unas pastillas, farlopa algunas rayas. De 100 que no eyaculas bien, no jodes como antes que se te va a hacer. Hay presión de 100 que no eyaculas bien. Y presión de 100 que no eyaculas bien, no jodes como antes que se te va a hacer. Hay presión de 100 que no eyaculas bien. Y no eyaculas bien. ¡Que no eyaculas bien! La gente empezaba a despertarme. En casa no sabía nada y la cosa funcionaba. Comencé a vender en garitos de moda y mucho niño mono me quería comer, ¿eh? Y haciendo presión, hostiando a unos cuantos, hay cabrones, os corto los cojones, no te jode. En un año y medio había pasado de vender en mi barrio al maldito rey pillado. Al maldito rey pillado. Pick up the telephone. You always live on the edge. You know better and a tether. And you drink all day. You grab some burner Cadillac. You always out of control. You really sure know better. You don't know where to go. Drink a medicine for the new personality. Drink a gift for wonderful that way you deserve. Man in black, and you never plan. You always send me trouble for all the things you say. Hey, man. Hey, this place. Bueno, joder, joder, Oscar, ¿cómo suena esto, eh? ¿Cómo suena esto, eh? Yo creo que nos pone la piel de gallina. Yo tengo que reconocer que hay que decir que tú a este invitado nuestro invitado, tú le controlas mucho más y tú le has visto más veces. Yo es la primera vez que le vi el otro día y tengo que decir que me dejó bastante alucinado, ¿eh? Yo creo que me tiene controlado a mí, ¿no? Bueno, él te tiene a ti controlado. Yo tengo que decir, ahora hablaremos con el invitado al dual, pero hay que decir que, aunque evidentemente ahora hablaremos de estilos musicales y tal, a lo mejor como muy rock and roll, muy sí, de las raíces y tal, yo la verdad es que yo tengo que reconocer que cuando lo vi en directo me pareció muy punky, ¿eh? Y a mí yo le enlacé rápidamente, que no sé si me equivoco al dual, yo te enlacé rápidamente con bandas como The Cramps. No sé si me estoy yo desvariando una barbaridad, ¿eh? Bueno, la verdad. Acércate bien al micro ahí. Primeramente, buenas tardes y un placer no estar en vuestro programa. Y sí, como bien dices, el proyecto de Al Dual estamos evolucionando y bueno, estamos abriendo el abanico a otros estilos musicales. Uh-huh. Y sí, puede haber algún guiño también a la época pre-punk, ¿no? Como, uh-huh, como la época de Asil Atkins. Sí, yo, sí. Bueno, yo, a mí me dejas ahí con la boca abierta, ¿eh? Y yo creo que ya la gente... Bueno, ¿tú qué le conoces más, Óscar? Preséntanoslo, venga, anda, preséntanoslo, venga. Bueno, pues tenemos a... Es que a ver qué hay que decir. Ganador de premios internacionales, que bueno, todo eso ya lo hemos... lo sabe un mollón de gente, ¿no? De que... pues bueno, tuvo su periplo por Estados Unidos. Yo tuve la suerte de poder ver ese concierto antes de la pandemia en el Hard Rock Café, donde ya hizo algunos temas de este disco que yo le pregunté, estos temas, tío, y esto sale en el siguiente disco que lo... Él pensaba sacarlo antes, evidentemente, pero luego nos pilló, pues, lo que nos ha pillado. La cuestión de pandemia, claro. Y bueno, pues sí, yo creo que Aldual siempre ha tenido una evolución musical, ¿no? Es decir, tenías por ahí un primer EP más surfero. Eso es. Luego te dedicaste más al rockabilly, pero el rockabilly de verdad, como digo yo. Sí. Y bueno, yo creo que en este disco coges toda esa cultura de los años 50 y te la llevas a un disco, ¿no? Sí, la verdad es que hemos querido un poco abrir el abanico, el espectro de estilos. Y bueno, para nosotros, pues estamos obligados, ¿no? Realmente también a renovar en la lírica también el rock and roll clásico y acercarlo también a un público más joven, ¿no? Uh-huh. Entonces es que no hay otra manera de acercarlo y que esto no se vaya perdiendo, ¿no? Uh-huh. Yo sobre todo la gente que nos está escuchando y que a lo mejor ha oído tu nombre, porque evidentemente a nivel de grandes medios la verdad es que tu nombre es muy conocido, ¿no? Pero habrá gente que no está metido dentro de la música. Dime concretamente Reel to Reel, porque está hablando Óscar de esas raíces. ¿Qué tiene este disco? ¿En qué has evolucionado? ¿Qué no has hecho? ¿O qué has hecho que no habías hecho antes? Bueno, pues hemos dejado al lado el rock and roll, rockabilly, como decía Óscar, y hemos intentado, dentro de los estilos primigenios, pues abarcar lo máximo posible. Hay pre-punk, hay jive, hay temas, acercamientos a la Scream Chains, al doo-wop, hay baladas oldies. Y bueno, una de las peculiaridades que hemos, de alguna manera, pues... grabado con orquesta sinfónica, que hemos arreglado por orquesta sinfónica también. Y bueno, la verdad es que es un trabajo muy muy trabajado, el cual nos ha llevado unos años. Uf, ¿eh? Bueno, el disco creo que lo has grabado parte en Estados Unidos, Alemania, España. Normalmente no nos metemos en estas historias, pero yo creo que merece la pena, porque yo creo que es un trabajo muy minucioso y que se ha llevado su tiempo, aunque has tenido el parón pandémico. Yo creo que es un trabajo impresionante de grabación, ¿no? Sí, comenzamos en el año 2018 en Berlín. Ya ha pasado por varios estudios de grabación, en Estados Unidos también. Ha pasado por Barcelona, por Medusa, por Push Pull Madrid. Y bueno, al final derivamos, por eso el tema de Reel to Reel, porque comenzamos, es un disco, es decir, que es un disco híbrido, es analógico y digital, pero sí que lo del Reel to Reel, bobina a bobina, es porque comenzamos en Berlín en bobina y terminamos en Nash, en Memphis, en los Magnet Recording en bobina. Claro. Oye, y yo, sobre todo a mí me surge la pregunta, con todo esta preparación, todo este tiempo, diferentes estudios, yo no sé si tú como músico tienes miedo, entre comillas, que evidentemente escuchando el disco uno no se da cuenta y evidentemente suena fresco, pero uno no tiene miedo a que el disco no suene fresco después de tanto darle vueltas y estudios y tal, y la mezcla y no sé qué, y juntarlo todo como un puzzle. ¿Uno no tiene miedo a eso? Bueno, sí, miedos hay, ¿no? A la hora de trabajar sí que, bueno, tiene, no miedos, sino inseguridades a la hora de cómo va a quedar el disco. Pero bueno, este disco era un disco, al contrario que otros discos como The Sun Session, que era, se grabó en 4 horas, la verdad es que quería hacer algo más elaborado y bueno, tiene sus pos y sus contras, ¿no? Sí, yo creo que el rockabilly este más directo es... guitarra, batería, con trabajo, a veces ni batería siquiera. Sin embargo, aquí te metes hasta en sonidos tipo Spector, muro de sonido. Sí, todo eso tiene un trabajo evidente. O sea, eso no lo puedes hacer en un día. Y yo creo que has intentado también, pues, hacer un homenaje también a todo ese sonido. Y bueno, lo que he dicho antes, yo creo que recoges todo, ¿no? Todo lo que es la música de los años, un poco de los años 50, primero 60. También. Y va un poco en ese sentido. Sí que veo que ahí ya, este es el sonido que decías, bueno, yo creo que aquí hay para todos, ¿no? O sea, claro, yo no sé si es el sonido con que dices, hostia, ya he conseguido lo que quería, sin menospreciar lo anterior, que uno cuando lo escucha se queda con la boca abierta, pero es el sonido, como dice Óscar, que dices, hostia, ya he llegado. No, no. No, toma, ya, bien, bien, bien. Yo es que conociéndolo sé que para la siguiente nos va a sorprender. Claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya me he comentado una cosita. Bueno, entiendo que eres detallista y nunca estás satisfecho, ¿no? Sí, la verdad es que, pues eso, al final acabas con un disco que bueno. La verdad es que no. Todos mis discos después los desecho y no los vuelvo a escuchar más. Y con Reel to Reel, está mal que lo diga yo, ¿no? Pero han sido tantas horas de que. Es un disco que he compuesto, he producido y arreglado. Y la verdad que, bueno, es un disco como para no escuchar más, ¿no? No, hombre. Yo creo que ha llegado a un disco. Yo este disco le pongo. Vamos a ver, los que estamos un poco más en este género, yo le pongo en el mismo estantería que los primeros discos de Imelda May, el disco de J. de McPherson, el primero, que era también como coger ese sonido y hacerlo fresco, moderno, pero a la vez que sonara de esa manera. Okay. Te pongo en el mismo estantería que Nick Curran, ¿no? Digamos que ese tipo de artistas que cogiendo rock and roll del pasado lo han puesto de plena actualidad y han conseguido que a sus conciertos no solo vayan rockers, digamos, ¿no? Sino que el público que va mucho más allá le haya gustado, lo vea y lo disfrute y se haga fan un poco de ese tipo de música a través de ti. Es que estamos obligados, ¿no? A que no se extinga el estilo y bueno, en los conciertos, la verdad que en los conciertos de Al Dual te puedes ver público mayor y también la mayoría del público es público de 30 y 40 años, eso dice muchísimo, ¿no? Yo creo que mi labor en este caso es preconizar esto y acercarlo a nuevas generaciones. Yo fíjate que hablando además de todo esto que estás hablando, ahora pincharemos música, pero hablando de todo esto, yo la primera vez que te vi en directo, es la primera vez, y me di cuenta que además vas cambiando de estilos musicales, incluso en directo, que eso es un riesgo, porque había, pues en la parte final, empezáis a meter una tralla, que yo digo, hostias, esto no es lo que me esperaba, y yo creo que hay gente que a lo mejor más seguidora clásica tuya, que dice, hostia, ¿no? ¿Te gusta jugar también con estos riesgos en directo? Sí, totalmente. Somos una banda muy ecléctica, o sea, lo que le comentaba a Oscar, que bueno, que nos dieron un premio Rockabilly, pero me considero un músico de rock, realmente, y bueno, y esto puede ir variando, y puede ir cambiando. O sea, que bueno, para toda esta gente, bueno, sí que es verdad que habían rockers en la parte de arriba con la gota, ¿no? En la frente, pero bueno, es parte de la evolución de un músico y eso es inevitable. Y gente que le gusta bailar además, que a lo mejor que está alejado del mainstream o de este rollo más friki, entre comillas, rockero que somos nosotros, ¿no? No, además que la gente que he nombrado yo antes, yo por ejemplo a Jota de Mazzo, solo viene una Yogi Slava petada, que haría de todo, ¿no? O sea que yo creo que si esto se hace bien y se hace para el gran público, el público le gusta. O sea que yo estoy seguro de que todo esto pues puede funcionar muy bien a todos los niveles, porque además a nivel prensa, toda la prensa del rock, ya sea más revistas más heavies, revistas más de otro estilo, programas más especializados como puede ser Mi Ruta del Rock o aquí que ponemos un poco de todo, le ha gustado a todo el mundo, ¿no? Sí, el disco está gustando a todo el público y además es que se hizo de esa manera para que cada grupo de o etnias o escenas pues pudieran coger un poquito. De hecho ha gustado mucho a la gente el rock, el When I Was Younger, porque pues, es un oldies y bueno, está muy aunado también al cine, ¿no? Al cine de Scorsese y al buen cine, ¿no? Además que Roy Orbison, por ejemplo, que hacía ese tipo de temas, siempre ha estado de actualidad, ¿no? Vamos a pinchar algo de música, si te parece, perdona que me interrumpa, Al, para que la gente escuche. Elégeme un tema, vamos a elegir El Perro a Cuadros, como se dice. ¿Cuál es el tema más raro, entre comillas, que hay en el disco que, no sé, si tú dices, joder, este creo que no lo iba a meter? ¿Cuál es? Vamos a elegir ese tema, venga, elígeme un tema. No sé, el She Cries from Mexico. Toma ya, cuéntame por qué ese tema. Bueno, es una balada, ¿no? Es muy fronteriza, está a medio camino entre nos encanta también los temas fronterizos de Mavericks, ¿no? Y esa movida, y bueno, es un tema bastante curioso, ¿no? Por el tema de armonía, ¿no? Que tiene. Pues vamos a escucharlo, que la piel de gallina, ¿eh? Far away, so far from his face. Bueno, la verdad es que es una absoluta delicia. Y fíjate que, bueno, hay que decir primero, Generación Suicida. Seguimos escuchando el programa Generación Suicida. Estamos con Al Dual. Y madre mía, qué tema. Esto es de pegarse, amarrarse con tu pareja y disfrutar el amor, el cariño y todas estas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí, total, sí. Totalmente. Pero en un hotel de la frontera entre México y Texas. Bueno, oye, fíjate que estábamos hablando, porque sí que estabas diciendo todos los cambios, lo que ha costado este disco a nivel de tiempo de grabación y tal. Y bueno, la verdad es que entiendo que también músicos, yo te vi, como hemos dicho, la primera vez, y sin desmerecer los músicos, porque creo que todos los músicos que lleva son perfectos, pero claro, a mí me sorprendió ver a Kiki Tornado a la batería, que viene de bandas como Semi-Museo 1 o Descon 2, y lo hablábamos fuera de micrófono. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, evidentemente la técnica está, y es un pedazo de batería, pero ¿por qué metes a un batería que está toco, toco, toco, toco, taca? A ver. Me encantan, no solo Kiki, sino también Niño Bruno. Uh-huh. Son músicos que vienen de una estirpe de bateristas increíbles. Uh-huh. Creo que el proyecto de Al Dual necesitaba también esa parte, ¿no? Uh-huh. Esa parte de un poco un rock and roll un poco más agresivo, tal como lo hacía también Elvis, ¿no? Uh-huh. No descartamos incluso llevar doble bombo en un futuro, ¿no? Como llevaba Elvis en los 70. Y como Reverendo Horton Heat, ¿no? Con Reverendo Horton Heat. Y, uh-huh, y me gusta que la balada, que el rock and roll high school y estos temas y estas canciones primigenias suenan, pero también la parte más rockera o la parte más de unos BPM más, uh-huh, más a 300 y todo eso, que pueda haber pues pegadas, y la, uh-huh, verdad que Kiki es idóneo para eso. Claro, fíjate que yo estaba comentando lo de Kiki Tornado, lo de ese museo y Descon 2, pero no quiero olvidarme que él grabó un EP con Silvia Superstar, de rock and roll, muy a los años 50 por ahí, que a mí me pone la piel de gallina, con un guitarrista que a mí me gusta muchísimo, y a Oscar también, que es Nico Álvarez. O sea que, uy, también le conoces a Nico Álvarez. Es muy malo, es muy malo, Bueno, Silvia Superstar, que y ahí también estaba Kiki grabando esa batería, con lo cual también se ha adaptado a tu estilo perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es un todoterreno y aparte gran músico, es una grandísima persona, ¿no? Y eso cuenta muchísimo, llevar un músico que está ahí a por todas. Uh-huh. Cuéntame, y ahora un segundito, y sobre todo, porque hablamos de Kiki Tornado, pero no me quiero olvidar del resto de músicos, porque, joder, yo creo que hay que tener... Yo he dicho, a mí me gusta muchísimo, pero entenderte la forma tuya musical y lo que piensas, lo que quieres hacer, como que hay que adaptarse bien a tu estilo, y lo digo en el sentido bueno de la palabra, ¿eh? ¿Quién te acompaña más? Pues bueno, tenemos a Mila Rodríguez, a la guitarra rítmica, también, uh-huh, es coautora de algunas de las canciones. Tenemos a Guille Gosalvo al saxo barítono, Nelo Cafaro al piano Hammond, al gran Alfonso Mújica, también de aquí de Madrid, al contrabajo. Bueno, esta vez, en esta gira tocamos el bajo, uh-huh, y bueno, y el gran Kikito, ¿no? Bueno, la verdad es que yo, todos perfectos, ¿eh? Es una amalgama... No, todos perfectos, ¿eh? Gente que ha tocado en muchos sitios, sí, ¿no? Sí, uh-huh. El saxofonista toca con Widowmakers, precisamente, sí, exactamente, en el disco... Este que hicieron en el... Bueno, pero no vamos a hablar de Widowmaker porque no nos gustan. Lo siento. Juan Carlos, si nos estás escuchando, un abrazo, Juan Carlos. No le des un abrazo, que no. Juan Carlos. Tiene su poderío, tío. Sí, sí. Van a tocar en la Sala del Sol con Castor Head, pero como dijimos en el programa pasado, Castor Head va a venir, pero los Widowmaker no. Lo siento, Juan Carlos, nos caen mal. Es que ese sombrero de cowboy y estas cosas no nos cae. Bueno, abrazo, Juan Carlos, que te queremos. Bueno, un día me va a matar, ¿eh? ¿Verdad, Oscar? Ya van a venir aquí todos, tío, el angelito, Sí, bueno, Ángel se te mira, pero también malo. Bueno, nos vamos aquí de varas, pero bueno, buenos músicos en ese sentido. ¿Les estrujas mucho? Sí, sí. Yo creo que tiene pinta de exigente, aunque tiene una sonrisa... De oreja a oreja, ¿no? De oreja, pero tiene que ser exigente, ¿no? Al Dual, porque es un sonido muy particular y buscarás precisamente eso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... De alguna manera, hasta buscar el sonido, hay muchas veces que avanzamos y retrocedemos para poder avanzar, y no todo el mundo está dispuesto. Eso también nos ha costado alguna baja en la, uh-huh, formación, al antiguo batería, que bueno, le mando un abrazo desde aquí. Uh-huh. Y bueno, no todo el mundo está dispuesto a cada ensayo tocar las canciones de manera distinta. O sea, eso es lo que intentamos hacer. Hostia, pero eso es como antiguamente los grupos de rock progresivo, rock setentero, Led Zeppelin, Pink Floyd, que hacían improvisaciones. Eso para los músicos, eso es la locura. Claro, pero realmente puedes sacar arreglos nuevos y de una misma canción tocar las dos versiones distintas. Ya lo hacían los Beatles. Cuando, cuando grababan, ellos hacían dos o tres versiones distintas con distintos beats de las canciones, y ¿no? Y Bob Dylan, o sea, es lo que te vas a encontrar. O sea, en un concierto te puede hacer una canción tipo Ricky, lo en Pan Folk. Es que estamos mal acostumbrados. Sí. Estamos muy mal acostumbrados de tener el repertorio y de ahí no salir. El repertorio tiene que estar en constante evolución y los ensayos igual. El proyecto de Aldua y la banda es ese, es el no parar. O sea, incluso ya las canciones ya las estamos cambiando. O sea, no tienen muchas nada que ver con las que hay en el disco. Además que yo veo que tú eres un tipo inquieto a la hora de tocar y a la hora de recibir influencias. No creo que te quedes... O sea, un estilo donde se supone que está como muy encorchetado, tú siempre buscas hacerlo de otra manera. Ya no solo coger de otros estilos, sino siempre evolucionar, ¿no? Yo ya digo que te he conocido con tres facetas distintas, una más surfera, luego más rockabilly, más estilo Alex al Records, para no sorprendes con esto. Siempre buscas una evolución en la música, aunque estés en estos estilos, ¿no? Sí, sí, siempre hay que buscar una evolución y hay que aportar, ¿no? De todas formas, es mi forma de ser también. Soy una persona que me gusta estar todo el día. Me imagino que vosotros tenéis pinta que también, ¿no? Sí, yo normalmente nos gusta. Yo siempre leer, digo una cosa. Indagar y a ver qué pasa. Exactamente. Si meto aquí o si lo meto allá. Yo creo que eso es lo. Sí, eso es un poco lo que decimos. Es lo ¿no? que iba a decir. Yo muchas veces cuando quiero comprarme un disco de un grupo, siempre me compro el disco que ha cabreado más a sus fans, ¿no? Porque es donde ha cambiado, donde ha evolucionado. Y entonces yo creo que es una premisa mía, ¿no? Siempre que me sorprendan claro. que la gente no se encasille haciendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Oye, y hablando un poco de cabrear a los fans, ¿cabreas a los fans? Al... No, yo espero que no. ¿Te han dicho algún fan, oye, por qué giras así o haces estas cosas? Bueno, bueno, joder, que es que te tengo que ver en todos los conciertos porque todos son diferentes. ¿Te ha dicho algún fan, coño? Lo que sí que repiten, y eso es increíble. O incluso, aparte de repetir, viene gente que eso no se había ocurrido nunca. En el concierto de Valencia había muy poco público valenciano y estaba la sala, hicimos sold out. Venía gente de Mallorca, venía gente de otras latitudes. Y yo creo que es eso, ¿no? El de hacer los conciertos pues un poco distinto a lo que viene siendo el disco, ¿no? Bueno, vamos a pinchar si os parece otro tema, pero antes yo quería preguntarte, saliéndonos un poco de todo esto, ¿por qué la Gretsch a nivel de instrumento? Bueno, la verdad es que para mí es un gustazo, ¿no? Tocar, me encanta la Gretsch, he tocado casi siempre, desde muy chico con Gretsch Guitar, y bueno, yo soy artista internacional de la marca, soy endorser y bueno, para mí una suerte, ¿no? Poder pertenecer a la familia Gretsch Guitar, y bueno, la verdad es que en casa hay una colección de guitarras, y bueno, para mí es el sonido, ¿no? Sonido de rock and roll. Bueno, hoy hemos hablado de alguien también muy famoso, que te lo voy a decir, Oscar, que lo hemos pinchado, aunque no estabas, pero bueno, que también es muy famoso, ¿verdad, Oscar? Sí, a Eric Cochran, ¿no? Hombre. Que es el, yo creo que es el emblema, ¿no? Es el emblema de la Gretsch. Y que no sé si exactamente hoy, pero nos dejó tal día como hoy o ayer, ¿no? Es el aniversario de cuando nos dejó. Bueno, hemos hablado de él un poco, de lo que era como músico, ¿no? O sea, que era productor de otros artistas, que era muy raro en su época, que customizó la Gretsch. Hemos hablado un poco, incluso tú era un genio. Nos puedes añadir hasta más cosas interesantes sobre eso, ¿no? Sí, sí, era un grandísimo guitarrista, era un músico de sesión y tocaba de la hostia. O sea, era... Hizo incursiones en el jazz también. Igual, sí, una pena que falleciera porque, bueno, era un genio. Pero que bueno, se truncó la carrera muy jovencito y bueno, también modificó, era un culo de mal asiento, ¿eh? Sí, sí. Hubiese dejado un legado bastante complicado para los rockers. Bueno, buena figura en la que fijarte, Al. Buena figura en la que fijarte. Venga, elígeme un tema, Oscar, venga, elígeme un tema que te mole, venga. Hombre, yo es que quiero poner, o sea, intento poner otro, pero es que quiero escuchar el When I Was Younger, tío. No sé si sí, ahí... ¿Qué número es para pincharlo? Pues es el número 4, tío. Vale, pues vamos a pincharlo, y que yo creo que a ti te gusta mucho, ¿no? Sí, a mí me tiene loco. Además es un tema que es curioso, porque cuando los temas de este estilo, tan melódicos, a mí lo que me pasa es que me lo pongo en bucle, que es muy raro, normalmente te quedas... has conseguido que la gente se quede con ganas de más cuando acabe la canción. Sí, sí, pues... a todo el mundo. A la gente, hay mucha gente que me escribe igual, ¿no? Que está con el tema en bucle, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a seguir que suene y ahora seguimos. So when I was younger, I loved you. I'll never ever let you go. When you said, darling, I miss you. You were mine, and I know. When you hurt me, I felt you, and I thought it must be true. While the touch of your lips is with me. Close. We'll be so close. So when I found you and you smiled at me, it was love, and we both knew. My little sweetheart, deep inside you, that feeling that was blue. Younger, I loved you. Your embrace is always good. Bueno, pues la verdad es que una absoluta delicia, una absoluta delicia escuchar este tema. Y como decía Óscar, no lo has podido evitar, ¿eh? No, porque yo es lo que estaba hablando fuera de micro, que me parece que es un tema que en tan poco tiempo metes todo, tío. Claro, vamos a recordar que están escuchando programa Generación Suicida. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Mañana lunes sonará en Templaria Radio a las 8 de la tarde y a las 15 horas en Uruguay. Y luego también ya sabéis que el jueves a las 18 horas sonará en Asalto Mata Radio Rock. Y luego ya el podcast. Así que más oportunidades imposibles. Y tenemos la suerte de estar disfrutando con Al Dual, que le estábamos ahí tirando de la lengua. Así que volver a agradecer otra vez Al Dual que venga por aquí, que se ha venido directamente de viaje, y eso, claro, se agradece. Es lo que quería decir yo, que hay que agradecerle que es que viene directamente de Murcia. De tu tierra, de Murcia, oye. Sí que has tenido un apoyo brutal de los medios ahí en Murcia, ¿no? Sí, yo sí. Lo que veo que en otros países, aquí en España, no en otros países, aquí en España hay gente internacional por ahí que no se les hace mucho caso, sin embargo a ti sí que te han dado lo que te mereces, o sea, ni más ni menos, sí, ¿no? La verdad, un poco de decir que bueno, tenemos un tipo que es de aquí, que está triunfando fuera, o que es conocido fuera, o que es reconocido fuera, ¿no? La verdad es que se han portado los medios de comunicación, no solo los regionales sino los nacionales, con el proyecto muy bien, ¿no? Y es una alegría que aparte, o exceptuando el nombre Al Dual, que el rock and roll, la palabra rock and roll, se vuelva a escuchar, ¿no? Yo creo que estamos esperando algo así, ¿no? Claro, y que sí que, bueno, que también es verdad que parece que este estilo realmente a lo mejor no engancha con la gente, y la verdad es que engancha con mucha gente, porque hablabas del sold out en Valencia, pero aquí en Madrid has hecho el sold out dos noches seguidas, lo cual no es nada fácil. No, la verdad es que contentísimos, ¿no?, de ver la reacción de la gente. También la gente tiene muchísimas ganas, no solamente con este proyecto, mucha gente, compañeros, están haciendo sold out, y bueno, es una pasada, ¿no?, que la gente está tan predispuesta, ¿no?, a venir a hacer sold out a una banda un par de veces una noche. Y aparte de eso, que yo creo que uno engorda 20 kilos de golpe cuando ve estas cosas, ¿acojona un poco ver que uno va haciendo sold out? ¿Acojona? No, la verdad es que no, da alegría, hombre, da confianza, ¿no?, para saber que vas por el buen camino, y eso pues anima, porque bueno, nos podíamos haber estrellado con el disco, ¿no?, porque bueno, nuestro público realmente era... Hace unos años era el rock and roll clásico, cada vez he de decir que viene menos. Y es normal, porque estamos evolucionando. Yo siempre lo he dicho abiertamente que mi banda preferida son los Beatles. Y me gusta el progresivo, o sea, el pop progresivo de los 60. Y eso pues dice muchísimo, ¿no? El que de alguna manera estés cambiando o evolucionando hacia otros estilos y que la gente esté respondiendo. Bueno, la verdad es que es alucinante. Bueno, hay que decir que el último disco, Reel to Reel, que bueno, lo tenemos aquí en CD, pero yo creo que lo has editado en vinilo, ¿verdad? Se va a editar. Se va a editar en vinilo. ¿Cuándo va a salir? Venga. Pues en un par de meses estará, porque hay están las fábricas a tope. Sí, bueno, hay que decir que con esto de la guerra de Ucrania y este tipo de historias, la cosa va un poco retrasada. Pero lo ha sacado diferentes temas en singles, ¿o no? Sí, hemos sacado un EP de 7 pulgadas vinilo, donde están los 4 singles del disco Reel to Reel, que está disponible en nuestra página web. Y no descartamos sacar otro un segundo volumen, ¿no? Porque hay temas que se nos han quedado y que sí que también estaría bien tenerlos en un 7 pulgadas. Claro, bueno, ya estás hablando de cosas que se han quedado. Yo te iba a preguntar, con lo perfeccionista, o yo intuyo que eres perfeccionista, ¿se te han quedado temas ahí en el bolsillo? Sí, sí, se han quedado porque había que hacer un disco más homogéneo y redondo. Pero bueno, esperemos que en los próximos años pues se pueda llevar estas composiciones más raras y más extrañas. Yo quería un inciso, ¿no? Dejar un momentín aparcado Reel to Reel para que nos cuentes esa historia que has tenido con el cine, los vampiros. Eso. Esto, que yo sé que a Charlie eso le tiene yo no te iba a entrar todavía con lo de los vampiros porque la verdad es que digo, vamos a dar cancha a Reel to Reel. Vale, si queréis para que no se nos olvide. No, yo a mí me alegra que lo haya hecho Oscar, porque así entro yo a gallote también. Cuéntanos lo de los vampiros, que yo ya estoy flipando y con ganas de escucharlo, venga. Bueno, eso es un trabajo que me organicé durante la pandemia para poner musicar la película de Vampire de Dreyer con una banda sonora para sexteto de cuerdas, en la cual he estado un poco más de un año trabajando en composición para sexteto de cuerdas. Ha sido dos violas, dos violines, contrabajo y cello. Uf. Y bueno, hemos hecho casi que música atonal, ¿no? Hemos hecho terror y también hay algo de barroco, porque hay algunos valses que hemos utilizado, y bueno, son todas piezas. La verdad es que me hace ilusión poderlo planchar eso, porque bueno, el día de antes de la actuación que musicamos la película, nos metimos a Golden Gen Studios y grabamos las piezas, y me encantaría poderlas sacar y mostrar también otra visión de Aldual, ¿no? Toma ya, me han dejado con la boca abierta, ¿eh? El cambio a Reel to Reel es totalmente distinto, ¿no? Es meterte en otra aventura que en teoría decimos, es totalmente, como dicen ahora, ¿no? Salir de tu zona de confort, que cada vez me gusta menos eso, y meterte en una historia complicada, porque a la hora de hacer una banda sonora no solo tienes que tener en cuenta tu libertad musical, sino tienes que adaptarla a unas imágenes, ¿no? Bueno, y normalmente los videoclips es al revés, adaptar las imágenes a la música, no al revés, ¿no? Eso, ese proceso te ha costado mucho. Fue complicado, porque musicar no... Ya musicar una película de terror con música clásica ya es complicado, ¿no? Y luego, pues, el minutaje, hostia, pasé días con fiebre y malo. Toma ya. Claro, no es música, no estás escuchando The Wall, escuchando música vanguardista, a lo Bernard Herrmann. Estridencias, con un salto de armonía, arreglos atonales durante meses, hostia, cuando fui a tocar realmente estaba machacado, tío. Toma ya, bueno. ¿Se puede escuchar en algún sitio? Todavía no. Todavía no. Hay cosas que colgamos por ahí, pero bueno, yo espero que pueda salir en un disco de 10 pulgadas. Está grabado y bueno, queda mezclarlo y poder sacarlo. La verdad es que me encanta la orquestación, la música de terror y la música clásica también. Toma ya, bueno. Fíjate, hablaba yo de que me parecía, lo primero que me venía a la cabeza era a los Cramps, pues los Cramps, el vampirismo y todo este tipo de historias están ahí muy muy unidos. Entiendo que eres un seguidor del cine de terror, ¿o esto ha sido algo casual? Sí, sí, desde siempre. Qué bien, bien, no nos vamos a meter en cosas frikis de tajotas. Sobre todo de la música de terror, sobre todo de la música. Sí. O sea, me gusta Arnold Schoenberg, Alban Berg, me gusta el dodecafonismo. Me gusta el expresionismo, el surrealismo, o sea, Bueno, es que ha habido películas que la música bueno, da más miedo, ¿no? Psicosis, por ejemplo. Bueno, si nos hablamos de, por ejemplo, de Nosferatu, la música es absolutamente brutal. Es una obra maestra. Yo a mí me flipa, por ejemplo, también la música de las películas de la Hammer, que tienen también como muy rimbombantes y es la hostia, ¿eh? Juego, nos metemos en terrenos que me has dejado totalmente cao, ¿eh? Sí, pero era interesantísimo. Yo quería hablar un poquito de ese tema porque me tenía a mí también con el pie muy cambiado, ¿no? Me gusta hablar de todas esas cosas. Pero dejo claro que lo que realmente a mí me fascina es la composición arreglística de la orquestación clásica. O sea, en When I Was Younger, la orquestación la realicé yo, pero es que me encanta la música tonal, me flipa. O sea, cuanto más rara, mejor. Uh-huh. Oye, ¿y cuáles son las mayores dificultades a las que te has enfrentado a la hora de grabar este disco? No sé si solamente el tiempo en el que se ha tardado, no sé, hay temas que se te han atascado más, ¿cuál es lo que te ha dado más dificultad? 3 años da para mucho, ¿no? Dan para mucho, ¿eh? Dan para mucho. Congelen los archivos del ordenador principal cuando vino la del temporal. Toma ya, ¿eh? ¿Qué fue? Sí, el Filomena. La Filomena, ¿eh? Perdimos todos los plugins y algunos archivos en el estudio de grabación. Bueno, hay muchas. Una a destacar es que a la hora de grabar en cinta, cuando lo pasamos al digital, para trabajar en digital, aunque trabajamos con microfonía de cinta y buenos aparatos, nos pusimos a grabar orquestaciones y claro, estaba un cuarto de tono por abajo, ¿no? Y tuvimos que hacer ahí unos remiendos de la hostia, cirugía por todos lados y agradecer al ingeniero Santi Quispe, porque ha hecho un trabajazo, aparte por la paciencia y por la profesionalidad, porque a la hora de grabar quedaban todos los instrumentos, nos quedaban altos, ¿no? Y nos dimos cuenta cuando ya estaba, habíamos avanzado en la postproducción. A mí una cosa que me sorprendió mucho, yo cuando escuché un poco el disco, vi que es un disco muy elaborado en estudio y tenía esa curiosidad de cómo se lo va a llevar al directo, y yo creo que te lo llevas al directo de una manera fantástica. Evidentemente no hay orquestaciones y tal, pero yo creo que está muy bien hecho, de una manera más sencilla, pero yo creo que está muy bien hecho el llevártelo al directo. Sí, yo creo que toda la vida ha pasado eso, ¿no? La verdad es que me gustaría pasar a no hacer conciertos y solo grabar. Yo creo que soy un músico de laboratorio. Como los Beatles, ¿no? Sí, a partir del año 65, ¿no? Creo que debería no tocar. No, hombre, y no solo grabar, ¿no? Bueno, yo creo que ahora hablaremos de directos y esas cosas, que ya te he dicho yo al principio que yo ya estoy enganchado y yo quiero verte ya nuevamente en directo. Vamos a pinchar otro tema. Venga, elígeme otro tema del disco tú, el que tú quieras. Venga, por la razón que sea, ahí te dejo libertad. Venga. Sí. Venga. Bueno, pues You Keep My Burning, que es el que cierra el disco, que es el Y queríamos un poquito. Es curioso, ¿no? El tema, porque la forma de interpretación sí que no. De alguna manera, después de tantas interpretaciones, porque grabamos varias tomas, al final la que encajaba es la interpretación. Fíjate cómo son las canciones, ¿no? Una que bueno, que se fundamentara en el. Casi que en el. Rozando el pre-punk, ¿no? Sí. La interpretación. Y... aunque todavía tiene ese toquecito de los Beatles de los primeros tiempos. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que, don Oscar, ¿cómo suena esto, eh? ¿Cómo suena esto, eh? Bueno, quería decir una cosa, que acaba de decir él que él es guitarrista y no es cantante, pero yo creo que las voces de este disco están impresionantes, tío. Sí, bueno, es verdad encima, que... Encima tú cantas un género donde hay que cantar. O sea, no es como otros géneros, a lo mejor, incluso géneros que a mí me gustan, como el folk, que se puede medio, se pueden tocar en muy bajito, ¿no? Claro. Como GGK, como ciertos artistas. Sin embargo, en el género que estás tú, en el Awet Jungle, tienes que... Claro, y yo creo que cuanto más melódico es el tema, más tienes que ahí pulir y trabajar ese aspecto, más, ¿eh? Más complicado. Más complicado. Más lento y más... Yo creo melódico. Que has hecho un trabajazo de voz tremendo, aparte de que tú seas guitarrista, ¿no? Sí, yo siempre digo lo mismo, no me considero cantante para nada, tampoco un especialista en la guitarra, pero que sí hemos querido trabajar las canciones, los estilos vocales. O sea, la balada... Creo que la tenemos que cantar como se canta una balada, sí. Sin llegar a engolar, y el rock and roll tal como se tiene que cantar un tema de rock, como en el caso de You Give Me Burning. Yo creo que hemos intentado por lo menos darle a cada estilo el carácter vocal que necesitaba, ¿no? La verdad es que es un trabajo que, como dice Oscar, yo creo que está ahí bastante bastante currado, y eso, aunque tú digas no, yo no soy cantante y estas cosas, desde luego has hecho un trabajo brutal, y como también lo comentabas antes, y yo creo que ha salido fuera de micrófono, pero es decir, no haces solos de guitarra, que yo creo que para un guitarrista contenerse, aunque a ti no te gusten, no sé si el resto de músicos que te acompañan te dicen, venga, Al, márcate un pequeño punteíto. No sé si estás en contra, como dices, totalmente de eso. Sí, creo que estamos en un momento que la gente no quiere tanto solo, yo tampoco. O sea, me aburren los solos, ponerme un disco y escuchar el solo en la parte central y otra canción con el solo en la parte central, y al final acabo por, me da igual que sea Robin Ford, que sea qué sé yo, Brian Setzer, ¿no? O sí, o sea, al final acabo dejando de escuchar, porque no, ahora mismo no me interesa esa parte. Y está mal que lo diga, ¿no? Me podría incluso echar a tomar por culo la secretos. Que le mando, no, pero un saludo. Yo creo que el disco es tan rico en matices que tampoco lo necesita, ¿no? No, no se necesita. Si fuera un disco donde estás tú y una batería y un bajo, a lo mejor sí necesitas esos adornos. Incluso yo le he visto a él, en su faceta más pura, digamos, adornarse, más que hacer solos, adornar el tema, en cada estrofa, con alimentarlo con la guitarra, más que los solos, ¿no? Eso me llama mucho la atención cuando te vi allí en el Hard Rock Café, pero que sí que yo creo que es un disco que tiene tanto matiz, tiene tanto, que a lo mejor por los solos de guitarra tampoco es un protagonista de este universo musical que ni lo necesita, lo necesitan, eso es, no lo necesita. Yo creo que hay que ser sensato a la hora de grabar, y que podría haber quedado bien un saxo, un solo de saxo en When I Was Younger, a lo mejor sí, pero no era el caso, ¿no? Y un solo central en, qué sé yo, en otra de las canciones, pero no, hemos querido, yo cada vez me gusta más la labor de banda musical, y también me gusta la guitarrística, pero creo que me interesa, estoy en un momento que me interesa más la música. Perfecto. Y la sensatez. Perfecto. Bueno, nos va quedando poquito tiempo, pero bueno, yo no quiero olvidarme de, yo te decía, quiero ver conciertos. Yo no sé si, evidentemente, con Sold Out tras Sold Out, estará, bueno, yo creo que estarás como loco y por lo menos habrá conciertos. Ya te voy a decir Madrid, me dan el resto igual de ciudades. No, hombre, no, que me están escuchando y me estarán poniendo verde. Pero bueno, ¿cuántos son los conciertos que hay, por lo menos los próximos, si se pueden decir? Ahí está buscando y la chuletilla y estas cosas. Ya sabéis que estas cosas, los managers, estas cosas siempre vienen con la chuleta diciendo a los artistas tal, pero aquí no hay manager ni estas cosas, Hombre, con el atraco que le hemos metido, claro, si viene, sí, de viaje, pero... chico, demasiado, claro, ¿no? vamos. Venga, cuéntame un poquito, a ver si tienes ahí a mano alguna fecha para poder verte. Sí, la verdad es que contentísimos, porque ahora el día 29 de abril tocamos en Valladolid. Seguimos con Zaragoza, Barcelona, Murcia, Madrid, Montegenil. Sí, tocamos en Fuenlabrada, en el HF otra vez. Sí. Y bueno, Compostela, y también pues estamos cerrando algunos festivales, también como Motor Beach, estaremos el 21 de julio. Y bueno, ahí estamos. Joder, pero madre mía, O sea, te vas a hinchar o vais a hinchar de tocar. Esperemos. Bueno, dos años. Bueno, tenemos que dejarlo ya. Apuramos el tiempo, pero la verdad es que, sobre todo, venga, formas de contactar contigo, sobre todo para conseguir el disco, para que vean todas las fechas también. Pero formas de contactar, venga. Bueno, pues en nuestras redes sociales, aldual.com, en la página web, ahí podrán encontrar toda la información acerca de la gira y de nuestro disco. Y nada, pues de aquí también invitarlos a todos los oyentes de Madrid, ¿no? Uh-huh. Que nos vemos en Fuenlabrada también, y que la verdad que un verdadero placer, ¿no?, estar aquí con vosotros. Y muchísimas gracias a vuestro equipo, ¿no? Bueno, para nosotros es un placer, no solamente que venga, porque como hemos comentado también en el programa y en otros programas anteriores, creo que eres un músico muy, muy, muy, pero que muy interesante, desde luego, para darle cancha. Y aunque evidentemente estás haciendo sold out tras sold out, pero la verdad es que para nosotros es una gozada, y que encima que vengas de viaje y vengas directamente. Así que muchísimas gracias y nada, un abrazo, y que ya ganas de verte en directo, así que te veremos, ¿eh? Además, que el Festival HDC tiene muy buen cartel, aparte de Dual, ¿no? La verdad que un placer, ¿no? Estar pues disfrutar de la música. Nos vamos porque ya no nos queda tiempocito. Generación Suicida, nos vamos hasta el próximo domingo. Bueno, ahí. When I guess her, she is my darling. Bueno, pues ahí estaba sonando al Dual. Nosotros ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos a terminar, vamos a hacer el contraste brutal, brutal, brutal. Y vamos a terminar con Tralla Bruta. Hablábamos de Rabia Pérez, que va a estar el domingo 1 de mayo. Estará por aquí, junto a Paris Lágrima, hablando con One Second Fate, bandas de thrash metal, sonido metalero a más no poder. Y bueno, con esto os dejamos la con la baba colgando y estas cosas, como se dice vulgarmente. Y espero que os guste. Rabia Pérez, sonando. Este es el tema que ha salido como adelanto de lo último. Se llama Reflejos. Y bueno, es muy bruto, bruto, bruto. Así que moveros bien la cabeza. Y nosotros nos vamos hasta el domingo que viene.